Yo ni lo conté si era, yo sé que pasaron a 20 o casi. Relata también lo que tenés que contar, lo que... Sí, sí, es que a ver, primero tu nombre. Miguel Huesoguín. ¿De qué lugar eres tú? ¿Qué territorio? De Curapayac. Ok, si me puedes hacer una pequeña cronología de cómo fueron los hechos. Ya, yo iba camino hacia la iglesia, ya con mi señora y un niño de dos años y medio, a dos años, un año, 10 meses, algo así. Y de camino lo encontramos con blindados más camionetas de yo creo que son de detectives, porque como andan juntos, y es una buena, varios bikes, una caravana, como una caravana. Y antes de cruzarlo con ellos, como a 100 metros más o menos, yo percaté que sentí como varios tiros. Yo pasé los dos blindados más otra camioneta, cuando en una camioneta blanca, de repente va una roja, de repente yo siento el puro tiro que me tiró al palabrizo, sí, para el palabrizo, y al lado mío, que fue el vidrio, y ese me defendió, y si no, pasé directo, porque aquí tengo unos perdigones en el hombro izquierdo. Y eran perdigones lo que tienes, ¿cierto? Sí, son dos que entraron. Y bueno, yo creo que la defensa fue del vidrio, porque el vidrio quedó hecho pedazo. Y el palabrizo igual, el palabrizo quedó con tremendo hoyo. Ustedes a lo mejor lo vieron. Sí, nosotros lo vimos. Sí, que esa fue la defensa nomás, pues la única defensa que fue el vidrio, si no... ¿Y qué pensaste tú cuando sucedió esto? ¿Cuando sentiste el sonido de los palazos? No, yo dije yo... algún, como le dijera yo, porque se escuchaba que había para arriba, para la empresa de Mininco, había algunos conflictos de la gente, pero yo en ningún minuto nosotros lo rescatamos, porque nosotros vamos todos los días, subimos día martes, jueves, sábado y domingo, subimos a la iglesia a las 8, y esto fue como a las 8, porque nosotros íbamos un poco ya atrasados ya, al culto. ¿Antes te había pasado algo similar? ¿Habías tenido alguna vez algún conflicto de este tipo? No, nunca, porque... Bueno, no, uno como no anda metido en cosas, así que no nunca nosotros teníamos conveniente con carabineros. Siempre uno ve los carabineros, pasan por su camino, y uno igual, nunca ellos lo detienen por algo, porque si ellos andan buscando algún sospechoso, tendrás que parar, conversar con la persona, detenerlo y verlo, qué es lo que anda, en qué anda la persona. Y en estos momentos nunca se detuvieron, nunca te hicieron una seña que te detuvieras algo, simplemente ustedes iban pasando por la carretera y ellos han sentido contrario. Sí, no, ellos en ningún minuto, nadie hizo, los blindados que iban primero, ellos no hicieron nada. Yo sentí el puro tiro, ¿no? Los puros tiros, salieron de una tirada de tiros, pero lo que llegó al vehículo mío, por lo visto, porque yo todavía no sé si para atrás tendrá más el vehículo por la carrocería para atrás. ¿Y qué mensaje darías tú ahora para que va a salir la prensa? ¿Qué mensaje darías tú frente a esta situación de vulneración de derechos? ¿Dónde pusieron en riesgo la vida de tu hijo, de tu esposa y tu vida y tu integridad? Bueno, para mí los carabineros dicen que son personas que cuidan al país, pero en el momento no lo están haciendo, porque están disparando así al aire libre, y eso hoy día le puede tocar a uno y mañana lo puede a cualquiera. E incluso nosotros en esa hora, para arriba en el sector, hay tres iglesias y viaja bastante gente a esos lugares. Incluso de aquí mismo, abajo de la carretera, abajo hay unos hermanos que van a la iglesia de nosotros, y ellos siempre van, están constantes en ellos en ir a la iglesia. Entonces, en una de esas, en otra oportunidad, le toca a otra persona, o un niño, es difícil, como le dijera yo, sacarle el trauma, o si le llega a pasar algo, no sé, porque a mí me saltó harto vidrio en los ojos y un dolor tremendo, la limpieza que le hacen a uno. Sí. Malo están los carabineros hoy día, haciendo, no sé, pues, desorden. Ellos dicen que hoy día los mapuches hacen desorden, pero ellos están haciendo mucho más desorden, tirando ellos tienen la libertad de parar al conductor que va conduciendo y tomarle la atención, que por lo que sé yo. Pero de hecho ellos no pueden andar disparando así a quemarropa, como se dice. Okay.